Toto con Rosana, en Mañanas de la X, 103.9 FM. Un día como hoy murió uno de los Toto, ¿no? Sí, estaba justo recordando, fue el señor Porcaro. Jeff. Ajá. Dos. Y murió joven, Porcaro, murió como de 30 y punta de años. Muy joven, Alejo. El batero. Sí. Uno de los el baterista, uno de los bateristas de Thriller, de Michael Jackson. Ah. Esa es una gran información. Jeff Porcaro, un día como hoy, falleció en la década de los 90. Sí. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM, la xmasmusica.com. Con información importante, porque si andan buscando plan por Bogotá, en el barrio Germania hay una cervecería que también se llama Germania y que hace honor a la historia de este barrio. Así que prográmense para ir a la avenida Jiménez, número 430, el día que quieran, desde las 2 de la tarde, y despierten sus sentidos probando Germania, una cerveza que sabe a pura tradición alemana. Relanzamiento entonces de cerveza Germania. Un agradecimiento muy especial a Germania por confiar en la X Más Música 103.9 FM para este maravilloso relanzamiento, y nuevamente una invitación para que conozca la cervecería en el centro de la ciudad. En las mañanas de la X tenemos también invitaciones para ir a Call the Police, el evento en el que Andy Summers, el legendario guitarrista del trío británico, uno de los líderes del post-punk, se prepara para traer sus canciones más importantes al Lourdes Music Hall con una apertura de Los Animales de Radio, Alejandro Marín y Uribe DJ, en esta primera celebración de los 30 años de la X Más Música. Sí, señor. Y hemos estado preguntando hoy por eso que haría si fuera invisible. Chévere. Y tenemos ya nuestros primeros 4 ganadores. Estos son los 4 ganadores que contestaron a la pregunta de... Bueno, ¿y será que si quieren ir a Call the Police? Eso le estaba preguntando. Sí, a menos que alguno esté por allá. Porque si no quieren ir, pues les damos las boletas a otra persona. Pero nos pueden decir también, en serio, con confianza. Si no saben qué es The Police o algo así, digan. Yo les escribo por interno y me confirman. Y si quieren ir a The Police. Y si no, volvemos y hacemos el tema. Porque pues nosotros ahí pues... Dando. Porque sí, se nos olvidó decir que usaron un hashtag o alguna cosa. ¿Será que esperamos mejor? No. Esperemos mejor. Sí, esperemos mejor. Y que entonces sí, porque de pronto, bueno, la gente para no que contestó sí, no desperdiciar. Podemos perder el tiempo. Entonces, lo que puedo decir, ya que los teníamos. No, porque entonces la gente, los que eso se presta para problemas. Bueno, sino de cero. Se presta vamos para problemas. Si decimos de aquí las 4 opiniones decimos que no se ganaron el premio, pues entonces dicen, sí vieron. Entonces no. Hagamos lo siguiente. Señor. Si usted quiere participar por entradas para Call the Police este sábado, si usted quiere una entrada doble, contéstenos en nuestras redes sociales con el numeral Call the Police. Listo. Y ese ya con es el numeral santo y seña. Call the Police. Listo, perfecto. Call the Police. Call the Police. Numeral Call the Police. Sí, con y el numeral. Y su respuesta. Claro que no es, está como muy fácil, es muy difícil, ¿no? Cambiemos el numeral. Yo quiero ir. O The Police con la X. No. Numeral, yo quiero ir. No, la X 30 años. Listo, numeral la X 30 años. Recuerden, numeral la X 30 años. Comentan, contestan la pregunta del día. Y ya sabiendo que usted tiene ese numeral, es porque quiere y puede ir. Ahí está. Listo. Con el numeral la X 30 años, conteste a la pregunta del día de hoy. Listo. En todas nuestras redes sociales. Ajá. Y las 4 mejores respuestas que traigan el numeral la X 30 años. Perfecto. Se llevan entradas dobles para ver a Call the Police este sábado en el Lourdes Music Hall. Estas son mañanas de la X. Losing love, repeating pain. It's all the same. la X 30 años. Son muy juiciosos. Son muy juiciosos. Bueno, pues que sigan opinando porque vamos hasta las y media. La X 30 años. Si usted nos dice cuál sería la primera cosa que haría si fuera invisible, y es una gran respuesta a esa pregunta con el numeral la X 30 años, se lleva una entrada doble para ver a Code de Police este sábado en el Lourdes Music Hall. Estas son las mañanas de la X103.9 FM y sigue cayendo la bolsa, Dirte. Sí, acabo de ver titulares global. Hay desplome. Cae la bolsa, sí, sí, y sí. Cae tan duro que el CEO de Intel está citando pasajes de la Biblia. Ah, no, en su Twitter. De cierto os digo. Diciendo Proverbios 4, 25, 26. O sea, todos esos CEOs rezando. ¿Usted se imagina lo que puede ser un CEO? Por ejemplo, este fin de semana vi que NVIDIA, la reconocida empresa de microchips, que se ha dedicado con mucha fuerza a empujar la inteligencia artificial, se le cayó como 400 puntos el... No sé si 400 puntos o 400 millones la evaluación en el mercado en el fin de semana. Okay. O sea, una cosa impresionante. Este fin de semana se veía como venir esta crisis. Pero ahí está el CEO de Intel mandando mensajes de la Biblia. No, ¿usted se imagina lo que es ser un CEO y levantarse por la mañana y que le digan... Un lunes. Nos estamos viniendo, se está desplomando la acción, ¿qué hacemos? Yo creo que... apague todo. ¿Qué hace uno ahí? ¿En no, serio? No, nada, yo... Por eso el festivo es importante. La bolsa de Japón sufrió su mayor caída desde 1987. 87, uf, amigo. Y estas son acciones tecnológicas. Ahora, Intel ya venía sufriendo porque la semana pasada una noticia que se dio a conocer es que van a despedir gente. Un número importante, 10.000 personas. O sea, están pasando bendito por un momento muy difícil. Y se lo leí al crítico musical. Sí. Ted Gioia. Este fin de semana, Dirty, dije, voy a traducirlo porque esta vaina va a ser noticia. Y dije, no alcancé. Anoche dije, ay, no alcancé. Sea. No, pero no. Nunca es tarde, Alejandro. No, Dirty, no. Es demasiado complicado. The Honest Broker se llama la... Y mira lo que decía. Esta publicación la hizo Ted Gioia. Gioia es uno de los críticos musicales más importantes de Estados Unidos. Y tiene... una newsletter también. En internet, que se llama The Honest Broker. Okay. El corredor honesto. Porque él solía ser corredor de bolsa. Escribió ayer, esta carta me llegó a mí ayer a las 2:40 de la tarde. ¿Tú pagas por eso? Sí. Okay. Dice, espere turbulencias económicas durante los próximos 5 meses. Ay, qué dicha. Dice, muchas velas rojas. Dice, abre Gioia su carta de ayer diciendo, las cosas se mueven muy rápido y no estoy hablando de los tiempos de los nadadores olímpicos. Los medios y la cultura están cambiando cada vez más rápido de lo que yo me imaginaba y no se va a detener. Perdonen los errores en la dicción, pero estoy traduciendo en la medida en que voy leyendo. Si fuera un piloto comercial, le recomendaría que regresara a su silla y se apriete el cinturón. Espero y anticipo turbulencia extrema en cada frente de los 5 meses que faltan de 2024. En la política, en los negocios, en la economía, en la cultura, en asuntos mundiales, en el mercado de valores y de pronto hasta en su propio barrio. Aquí. Okay. Dice... Entonces arranca a hacer el análisis, ¿no? Sí. El primer análisis que hace es de la inteligencia artificial, diciendo, lo primero que se va a estallar es la burbuja de la inteligencia artificial. Después de 2 años de hype, de bulla, de ruido mediático, los medios cambiaron su opinión sobre la inteligencia artificial la semana pasada y publica un collage de diferentes... titulares de periódicos como el Financial Times, el Wall Street Journal, CNN, el Seattle Post Intelligencer y la revista Forbes. Y todos dicen la burbuja de la inteligencia artificial va a estallar. El Financial Times dice que Nvidia es una burbuja y la inteligencia artificial está sobrevalorada. El Wall Street Journal escribió también la semana pasada, la revolución de inteligencia artificial ha perdido vapor. CNN escribe a modo de interrogante, se ha estallado la burbuja de la inteligencia artificial. Wall Street se pregunta si la inteligencia artificial hará dinero o no. Forbes escribió la semana pasada también, ¿será que la economía difícil de la inteligencia artificial va a reventar la burbuja de Nvidia? Y el Seattle Post Intelligencer también escribió la semana pasada un titular que decía, los inversionistas de inteligencia artificial están empezando a preguntarse, ¿es esta solamente una burbuja? Y pues hoy, Dirty, por lo que vemos de la caída de la bolsa en Japón y su impacto en el Dow Jones, que es la bolsa, una de las bolsas estadounidenses, es un hecho. Uf. Qué rico empezar semana así. 70% de las compañías en estos momentos están invirtiendo, de las compañías tecnológicas están invirtiendo dinero, recursos en chips que ayudan a construir inteligencia artificial. Dice Joy, people are also noticing that AI businesses want to use the entire electricity grid to run their money losing bots. Meanwhile, AI companies are burning through cash at historic levels, even under the best case scenario. This all feels unsustainable, dice Joya, que todo es insostenible, los intentos que están haciendo las empresas por reemplazar toda la esto es como el grid, es como una grilla de electricidad, sí, con inteligencia artificial. Dice Joya que eso es imposible, que las compañías de inteligencia artificial están quemando dinero a niveles históricos. Dice que la mayor revelación, en su opinión, llegó el 24 de julio, hace exactamente 11 días, en el que un estudio publicado en la revista Nature demostró que when AI inputs are used to train AI, the results collapse into gibberish. AI garbage is now everywhere in the culture. Dice entonces que la revista Nature ha publicado un estudio que dice que la mayoría de las cosas que está produciendo la inteligencia artificial son basura. Mentiras, son mentiras. Sí. Sí, nos están vendiendo mucho humo con eso y nos crecen esa burbuja cada vez más. El estudio de la revista Nature que Mr. Joya cita en su newsletter, The Honest Broker, dice, los modelos de inteligencia artificial colapsan cuando se les entrena en datos generados. Dice, recursively generated data. Eso ya es como demasiado ingenieril técnico para mi tema, y me imagino. Pero dice que, pues, estos son datos. Me imagino que esto es lenguaje. Grandes modelos de lenguaje, generadores de lenguaje como ChatGPT. Es decir, se está estallando la burbuja de ChatGPT. Sí. También. Sí, no, porque va a pasar nada más. Exactamente. Eso. Sí. Dice, AI garbage, there's no way that AI companies can remove it from future training inputs. Básicamente lo que está diciendo la revista Nature es que no importa cuánto le ingrese usted a la inteligencia artificial, lo que está saliendo no es tan productivo, ni tan importante, ni tan interesante. Goldman Sachs, una de las bancas más importantes de Estados Unidos, también cita Joya, presentó un reporte de la semana pasada diciendo que el modelo de negocios de la inteligencia artificial está en serios problemas. Vamos a parar aquí y continuar perfecto, más adelante, este análisis de la inteligencia artificial y cómo está afectando a las bolsas el día de hoy en Mañanas de la X. una canción perfecta para este tema. Para el tema, claro. Things can only get better. Ajá. Siempre. En las mañanas de la X. Sí, se toca tener, hay que ser optimistas, Dirk. Ah, no, no hay de otra. Ya toca, porque si no, amigos, nos lleva. Algunas empresas de consultoría les han hecho preguntas a las empresas y a los empresarios que han comprado inteligencia artificial con base en toda esta bulla que se ha hecho alrededor de la inteligencia artificial, ¿no? De optimizar recursos, reducir personal, ¿no? Toda la promesa de la inteligencia artificial que se reduce como a dejar a la gente sin trabajo para poder hacer más plata unos cuantos. Pues me muero de la vergüenza, pero así es. Es de eso se trata el tema de la inteligencia artificial, ¿no? De las empresas buscando cómo quedarse con la plata que tienen que pagar por salud, por pensión, por un montón de cosas. O sea, sabemos también que ese es el objetivo, ¿no? Vamos, Alejandro, vamos. El uso y una firma de consultoría dice, le hizo una pregunta a varios empresarios y a varios administradores y gerentes, ¿por qué no ha cumplido la inteligencia artificial sus expectativas? Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son las razones por las cuales la inteligencia artificial que usted ha comprado para su empresa no ha cumplido con las expectativas? El 43% de los gerentes, administradores y encuestados por esta firma de consultoría dicen que no pudo ejecutar la tarea con el rendimiento suficiente. Ya, no, les falta todavía. Le falta todavía. No se puede asegurar. La segunda respuesta de por qué no cumplió las expectativas dentro de su empresa, la inteligencia artificial que usted contrató, el 42% dijeron que la calidad es pobre. Sí. Claro, claro que yes. El 38% dijeron que hay una falta de capacitación para usar las herramientas. El 29% dice que la calidad de la herramienta en general y la capacidad de la misma es pobre. Es muy parecido a la segunda respuesta, 29%. El 28% dice que los datos son incompatibles. El 18% dicen que el rediseño de los procesos administrativos relacionados a la ejecución de la tarea es demasiado complejo. Uf, claro, es empezar de cero, es alimentar todo de cero. Es rediseñar la empresa para que la inteligencia artificial ejecute. Ah, bueno. El otro 18% han dicho externos, factores externos, presión competitiva, 14% dicen presión interna e importancia del proyecto y la visibilidad, y el 11% es una falta del compromiso por parte de los gerentes y los administradores de ejecutar la empresa, de ejecutar la inteligencia artificial. ¿No se habla de plata? ¿No se habla de qué tan caro es? No, pues todo eso es plata. Claro. Todo lo que le acabo de mencionar es plata. Sí, el hecho, o sea, ellos ven el rendimiento con plata. Ellos ven la calidad con plata. Ellos ven la incapacidad de utilizar la herramienta con plata. Todo es absolutamente plata. O sea, ahí no hay un análisis necesariamente humano de la. No, hay un análisis financiero que está conectado, sí, puede ser en ocasiones al rendimiento humano con relación a la utilización de la herramienta, pero. ¿Viste? Porque yo tabulo las cosas personalmente porque la Tabulando, Dayana Rodríguez. Artificial, no puede hacer lo que yo hago. Mañanas en la X103.9, vamos con un disquito, volvemos en instantes y seguiremos hablando de este tema que está interesante porque también la bolsa de valores, a raíz de lo que ha pasado con la caída del yen en Japón, si no estoy mal, está complicándonos el comienzo de la semana. Estas son las mañanas de la X. We were good. We were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. Talk to myself. made you cry, but then remembered I. Regresan en segundos. Ven al Gran Salón Inmobiliario del 8 al 11 de agosto en Corferias. Encuentra tu casa o apartamento, proyectos de inversión nacionales e internacionales o el espacio comercial ideal para tu negocio, con financiación, asesoría personalizada y espacios de actualización para que tomes la mejor decisión. Entradas en gransalóninmobiliario.com. Organiza Lonja de Bogotá y Corferias 70 años. Copatrocina la vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. Conoce las nuevas TTR de AKT Motors. Desde 7.490.000 pesos. Cómprala ya y domina cualquier terreno. El Ciclo Rosa celebra 23 años de inclusión, diversidad y de ver el mundo de otras maneras. Agéndate del 23 de julio al 10 de agosto. Películas, La Toma Rosa, Diálogos Rosa, Encuentros y más. Visita www.cinematecadebogotá.gov.co para conocer toda la programación. Este es un mensaje de la Cinemateca de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes y Dartes. The future is now. Agéndate del 28 al 30 de agosto para el GoFest, festival de emprendimiento organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, donde startups, inversionistas, corporativos y entidades de apoyo se reunirán en Ágora para crear y aprovechar nuevas oportunidades. Entrada libre. Más información en gofest.ccb.org.co. Vive una experiencia única en tu celular. Entérate de las noticias, los estrenos y toda la información de tus artistas favoritos. Haz parte de nuestra comunidad digital en Facebook, X y en Instagram. Somos la X más música en redes sociales. No, niños, eso no hay que celebrar que Aerosmith se retira. No hay que celebrar. No están celebrando el retiro de Aerosmith, están celebrando su llegada a las mañanas de la X. Bueno, me alcancé a confundir. Lo que pasa es que la canción es tan eufórica, tan importante, de todas maneras ese final que pues concuerda con su entrada, la entrada de ellos a la puerta. Entonces ven a Diana, ven a Andrés y pues traen sus peluquines de Steven Tyler, están felices. Lindos. Sí, sí, como diría Aerosmith, it's amazing, it's amazing. Gran canción, mi favorita de ellos. Ah, sí, esa es. Esa era la del video de realidad virtual en aquella época, que era con Alicia Silverstone también. Sí. Las primeras imágenes de lo que podía ser un futuro de realidad virtual. Eso y el mensaje de texto por Excel. pero eso era en Dilema de Nelly, sí, de ¿no? Nelly. Y eso fue mucho tiempo después, pero sí, esta fue una de las primeras veces que un video musical mostraba el casco, ¿no? Mostraban el casco con un en guantecito. El que, sí. Las gafas. Muy la parecido, los goggles con las gafas de Meta y con las de Apple, con Apple Vision, que fueron un fracaso, ¿no? Sí, las de Apple, por lo menos Meta sigue trabajando en su Ray-Ban, que pinta que puede ser por ese lado alguna vuelta interesante. Pero las de Apple sí baila. Nadie volvió a hablar de esa vuelta, ¿no? Nadie, muy caro. Fue una vaina de un momento, fue una ola de FOMO impresionante. Y el 80% de la gente las devolvió porque no podía ver porno en ellas. ¿Alguna vez? Y se acabó el tema. ¿Aquí en Bogotá vieron a alguien con gafas? No. No, nunca. ¿De esas no? No, a nadie. Nunca. Dicen, las leyendas dicen que alguien iba en Transmilenio con esos gafas. Ya me acuerdo de esa noticia. Esa noticia tan armada ese man en Transmilenio con gafas de Apple. Yo no sé qué esperaban con esa vuelta. Él es un influencer que de tecnología, tienes. Entonces hizo su reel así. Sí, pero... En fin. No pasa. Estas son mañanas de la X-103.9 con Uribe DJ. Y tenemos un concurso andando que seguirá, Uribe, en 125. Estamos preguntándole a la gente qué haría si fuera invisible. Y queremos preguntarles además si quieren ir a ver a Andy Summers con el proyecto Call the Police, donde el guitarrista del legendario trío de post-punk hace las mejores canciones de ese trío. Este sábado en el Lourdes Music Hall estaremos con Uribe DJ abriendo ese show, poniendo algunos discos. Y si usted quiere ir a Call the Police, solamente tiene que usar el numeral La X 30 años todo el día, y en la tarde Uribe DJ tendrá también 7 entradas dobles para que usted vaya. No sé si entregarlas todas hoy, pero arrancamos. Bueno, pues hoy arranca Uribe DJ. O salimos de todas de una vez. Yo creo que sí, yo creo que eso es muy breve. Hacerlo rápido. Vámonos de frente, qué carajo. Bueno, y además de eso, entonces, nosotros aquí en Mañanas de la X tenemos 8 entradas dobles que vamos a entregar en instantes, con el numeral La X 30 años, las mejores respuestas a la pregunta de hoy. ¿Qué haría si fuera invisible? Se llevan su entrada doble. Numeral La X 30 años. Bueno, ¿de qué era que íbamos a hablar? Íbamos a hablar de un atleta francés. Ok. Tú estás muy feliz con los atletas por estos días, sí, ¿no, Dayana? Sí, me gusta el deporte. Sí, ella no es la única. Vi que el salto de garrocha te gustó mucho este fin de semana. El garrochista francés Anthony Ammirati se hizo viral porque en uno de los saltos derribó el listón. Con su existencia. Con la garrocha. La envergadura de su existencia. Okay. Con eso, y perdió 21 años. Quedó eliminado porque no pudo superar los 5.70 metros, aunque él ya tenía récord los 5.81, entonces las esperanzas estaban puestas en él. Y creo que es un gran ejemplo de perder es ganar un poco. No, en realidad es un ejemplo que deberíamos seguir todos. Recuerden, amigos garrochistas del mundo, un garrochista, la garrocha siempre te traiciona. Claro. Pero sí ganó seguidores. No, ganó. Resulta que antes del evento, del desafortunado, puede ser, o afortunado evento. Desafortunadísimo. Espero que esto siga sobre los rieles de la cordura. Vamos bien. No, okay. Esto va muy mal. Va bien. Tenía 8.000 seguidores. Ya. Sí, ¿y ahora cuántos tiene? Le creció número de seguidores. Yo sabía que esto se iba a descargar. Todo se toma todo mal. Además, porque es Dayana la que está leyendo la noticia. No hay... Andrés no quiere continuar usted con la nota. Suciedad. Pero con toda la suciedad. Hombre, estoy ahí en la cuenta de él y le creció a 123 mil seguidores. Ah, bueno, pero ¿le creció qué? Le creció harto la cuenta. El número de seguidores. Ustedes, ¿por qué son así? Ustedes dos se me separan ya. Sí, Andrés. No, Andrés no. Y Dayana. No, yo tomé distancia. Estoy dando números. Empezó en 8 y está en 123 mil. Empezó en 8 mil y ahora tiene 123 mil y va creciendo cada vez más. ¿Cuánto? ¿23 mil seguidores? Sí, tenía 8 mil. 123 mil. Lo que se llama un crecimiento orgánico, Dayana. Exacto. Crecimiento orgánico. Mire, es una cuenta de largo tiro. Sí, ¿sí? Claro. Largo alcance. Vamos con música. Vamos a ir a Chapel Run. ¡Vamos, Anthony! Wow. Pongamos una de las figuras más importantes de Lollapalooza, Chicago, este fin de semana. 'En sensación de la música pop en la actualidad, se llama Chapel Run. 80 mil personas viéndola. Sí, una cosa loca. A las 5 de la tarde. Sí, y SZA publicando historias y reels diciendo la amo, la adoro, es lo que yo quiero llegar a hacer en la vida. No, es que es fantástica y hay una foto al lado de Kesha gigante, ella chiquitita mirándola. Fantástico. Se ha transformado muchísimo. La idea que se tiene de un artista de pop. Muchas influencias de Lady Gaga. Sí. Muchas influencias. Siento mucho a Lady Gaga ahí. Siento mucho también a Stevie Wonder en Good Luck Babe. Me parece I Just Called to Say I Love You, pero hecha a modo centennial. Ok. Muchas influencias de electropop. Sí. Sí, y es muy dark, ¿no? Es como, dicen que es como medio dark pop. Que es como un nuevo subgénero que se desprende un poquito como hay de... Hay cosas así, en la electrónica también está como El triste tecno. No, era muy alemana, ¿no? Es muy de Alemania. Sí. Nina Hagen. Nina. Claro. 99 Love Balloons. Sí. Tony Basil. Bueno, sí, aunque es curioso que siendo como esa misma corriente, es súper alegre de todas formas en su música, ¿no? Mucho, sí. y las letras son poderosas, escribe bonito. ¿Ella escribe sus canciones? Sí, claro. Bien, chévere. Creo, eso espero. Bueno. Bueno. No he mirado, no he llegado hasta allá, pero vamos a mirar. Sí. Chapo Roan. El productor es el productor de Olivia, ¿es? Sí, sí. Dan Nigro. Entonces se ha hecho una fortuna ese tipo. Se ha hecho una fortuna ese tipo. De hecho, ella le abría la gira a Olivia, por eso fue que se hizo famosa. Claro. Él le produjo el Padam Padam a Kylie. A Kylie Minogue. Ya. Mañana es en la X-139 con el fenómeno del fin de semana. También estuvieron los Killers, ¿no? Sí. Lo último que nos queda a nosotros de nuestra cultura. ¿Tú crees? Sí, ya no. Quedan cada vez menos cosas, ¿no? Ay, qué triste. ¿Qué más vieron, por ejemplo, en Lollapalooza? Vi a Skrillex enloquecido. Lo vi enloquecido. Es que va muy lejos. En Paris. Sí, no. Gigante, muy grande. Y ya no queda más. Blink. Ya todo es nuevo. Blink, de hecho, este fin de semana los vi cantando, ¿adivinen qué? ¿Qué cosa? ¿Cómo? Chapel Roan. ¿Ah, sí? ¡Claro! Oh. Se acabó. Se acabaron los ídolos, llegaron ídolos nuevos. Que no está mal tampoco. O sea, cada generación trae sus ídolos. Claro, no sí, pueden ser para siempre. El asunto es aceptarlo. Claro. Ya, sí. Es el primer paso, aceptarlo. Vi que también aceptarlo. Y mirar qué encuentra uno atractivo ahí. Sí. Y no descartarlo del todo, porque seguramente hay cosas interesantes para avanzar. Porque si se queda uno atrás, pues paila. A Kesha le fue bien, ¿no? Le fue bien a Kesha. Siento que es un comeback interesante el de Kesha, porque estaba más bien como relegada. Sí, muy, muy apartadita de todo. Por ahí vi un grupo femenino de K-pop que se llama IVE, creo, no sé cómo se pronuncia. Estuvo Stray Kids también, que son los Stray Kids tiene una fanaticada increíble, hacen parte de la banda sonora de Deadpool y Wolverine, por ejemplo, entonces eso también les ha servido mucho en Estados Unidos. Hay un rumor entre las fotos de que se compartieron este fin de semana del juego del calamar, sí, de la nueva serie, que la última foto donde hay uno de estos guardias. Sí, los que tienen las máscaras con los simbolitos que parecen de PlayStation. Es Kim de BTS. Ah, pues, es que... Puede ser. Pues es un rumor y habría que ver, ¿no? Y hay uno ¿Ah, sí? como confirma. Bueno. Pero bueno, nada, los fenómenos de pop ya no tienen más de 18 años. ¿Cuántos Aunque años no tiene fue Chapel un Roan? Éxito. ¿Ah? ¿Chapel Roan cuántos años tiene? No, Chapel Roan tiene como 20 y pico. Los BTS son de 30. 20 y pico 30 tiene, sí. Ok. Chapel Roan tiene 26 años. Ya. El álbum se llama The Rise and Fall of a Midwest Princess, se lanzó el 22 de septiembre de 2023 y dice que aunque no fue un éxito comercial inmediato, Midwest Princess se ganó un séquito de fans en los meses luego de su lanzamiento, luego de ser considerado un éxito durmiente, un sleeper hit a comienzos de 2024. Sleeper hits. Yo oigo un poquito la música de ella y como el par de canciones que tiene por ahí rondando y me suena mucho como a Kate Bush, ¿no? Cierto, a lo Kate he dicho Bush mucho. Hoy en día. Sí, no creo sí. que suene. Suena más a esa lúdica y yo, es decir, oigan el disco y notarán la influencia de Lady Gaga en ese disco. No, yo sí siento que Lady Gaga es mucho más importante que Kate Bush. Sí. Estéticamente creo que puede confundirse un poco la cercanía con Kate Bush por el parecido, como con ¿estético? El pelo de pronto, el maquillaje, también la forma de la cara de Chapel Roan nos trae de vuelta de inmediato como físicamente, pero creo que Bush era más operática y jalaba más como hacia una música más teatral, mientras que Chappell obtiene sus influencias de musicalmente cosas mucho más cercanas, mucho menos clásicas. Como Lord, Lana del Rey. Yo creo. Y Lady Gaga. Vuelvo y les digo, este es un disco que tiene una influencia de Gaga muy poderoso. Además que la otra influencia, más allá de lo que podemos asociar con el pasado por el colorinche que tenía la Lauper, Y el maquillaje de Cyndi Lauper, que es más, vuelvo y digo, lo que siento yo que uno asocia como con las figuras que se le parecen a uno, que no, que uno, claro, tiene como referencias. Yo la siento más influenciada por los shows de drag, por los que se han hecho muy famosos en los Estados Unidos en los últimos 20 años, ¿no? Los drag shows, los drag camp shows. Y sí siento una influencia grande de cosas un poco más lúdicas, menos densas. En el sentido musical, creo que no alcanza a tocar a Kate Bush. Kate Bush tendía a ser como mucho más dramática y, repito, teatral. Esta chica como que sí usa más, combina dos cosas que a simple vista son muy evidentes, ¿no? La cultura del cheerleading, que siempre fue una cultura muy hetero, con la cultura del drag. Entonces combina esas dos cosas y usted oye Hot to Go y puede asociar mucho esa cultura LGBTQIA más que se ha ido quedando ahí como en el camino. Usted ve que hay una coreografía muy al estilo de YMCA, ¿sabe? Sí, ella... The Village People también. Dicen que ella es como muy representante de algo llamado el camp, ¿no? Que es como una expresión artística que está siempre llevada hacia la exageración de todo. Ok. ¿Mm? Que es... Como el maximalismo, como todo grande, todo exagerado. Sí, exagerado y de mal gusto además, pero que tiene una estética particular que dentro del mal gusto acude a algo muy llamativo que a la gente le atrae de cierta forma. Es un concepto rarísimo, pero así es. Es como sale en el Tiny Desk, así tal cual, exagerando. Ahí está. Peluca gigante, sí, y eso, adornos por eso todo viene, lado. Estaba leyendo que eso viene de un término francés que se llama camp, que es precisamente, ¿cómo?, eso, el camp o campy. Ella es una artista muy campy, le, okay, dicen. Tremendo. Uno aprende. Sí, dos de las cosas importantes que el camp nos dejó a comienzos del siglo XX son la pantomima y el arte de cabaret, que es lo que en algún momento también conocimos como el cancán, y que ha influenciado, repito, muchísimo a los espectáculos de drag que hay en lugares especiales, como restaurantes. ¿Usted alguna vez fue a Madams, Uribe? No. ¿Nunca fue a Madams? No, ¿de qué me perdí? ¿Un restaurante drag en Miami? No fui. Y se, un espectáculo maravilloso. Y en Miami hay unos bestiales, ¿no? Un espectáculo maravilloso. Yo fui a Madams hace por ahí 15 o 20 años y el espectáculo de drag es una cosa increíble. Además que la comida excepcional, pero dentro de los espectáculos pues están las coreografías. Estamos hablando de Chappell Roan como fenómeno este fin de semana en Lollapalooza, de su álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess, del que sonaba una canción llamada Pink Pony Club, y seguiremos hablando de ella también, mientras más adelante les contamos quiénes se van con nosotros utilizando el numeral la X 30 años a ver a Andy Summers y a Call the Police, con Uribe DJ y Alejandro Marín abriendo el show este sábado en el Lourdes Music Hall, aquí en Mañanas X. Las mañanas regresan en segundos. No te pierdas las rebajas de fin de temporada de Levi's. Hasta el 50% de descuento en tiendas físicas y en levi.com.co. Aplican términos y condiciones. Esta es la X, 103.9 FM, HJVU, Bogotá. 30 años de más música. Mañanas X está al aire. Está al aire. Audioslave con Do Yourself en Mañanas de la X, numeral la X, 30 años. Call the Police este sábado en el Lourdes Music Hall. Y tenemos entradas, tenemos 4 entradas dobles en Mañanas de la X 103.9 que vamos a entregar ya con las respuestas, las mejores, a la pregunta que haría si fuera invisible. Sí, hay respuestas interesantes. A ver. Okay. Por ejemplo, estaba viendo aquí a Parejo Fernando, o se hace llamar Shelby Fast. Yo le hablaría a las personas haciéndome pasar por su conciencia como si fuera una voz interior. Creo que sería muy divertido. Sí, mil veces sí. Ok. Muy no bien, sé si... así. compra esa empanada. Sí, sí, así. Gástele, vaya. No te vas a engordar, cómete ese pastel. Muy bien. Ta, ok, bien. Muy bien. Numeral la X, 30 años, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿claro? Shelby Fast, ¿sí? ¡Vamos, niños! Perfecto. Espero que estén en Bogotá, ¿no? Pues sí, no, además que saben con el numeral, ya perfecto. Sabemos que pueden ir y que quieren ir. Perfecto. Bien. Vivi, también a través de Twitter X con numeral la X, 30 años, dice: yo me acercaría a las celebridades y famosos para ver cómo es un día normal de ellos, qué hacen, de qué hablan, cuáles son sus guilty pleasures y de quién hablan mal, sobre todo, ¿no? Muy bien. Ojalá de pronto se encuentre ese día por ahí a Andy Summers, que es una gran personalidad, y de fantástico. Pronto pueda chismosear. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Muy bien, van dos. Muy bien, van dos. Entonces, vayan alistando con quién van a ir. Ángela Pacheco, a través de Twitter, ex con la X, 30 años, dice: la primera cosa sería ir a visitar a mi hermano, que está fuera del país, y sé que en este momento necesitaría un abrazo. Así que les mando un saludo a ustedes en las mañanas. Bien, me parece una intención bonita. Está bonita. Entonces, claro. Está bien. Vamos. Me parece fantástico. Porque es que me he encontrado con unas opiniones que tienen intenciones oscuras, políticas malvadas. Sí, no. Y esas cosas no. Satánicas. Eviten. Y hablando de. Me falta uno. Última hora. Pero espere que me falta un ganador para que salgamos de eso de una vez. Monique, a través de Twitter, dice que, queriendo ella como quiere a sus mascotas, tomaría una siesta sin que ellas se suban encima de ella, porque hace mucho que no puede dormir en paz y siempre llegan y se le tiran la siesta. Así que. Entiendo. Espero que encuentre con quién dejar a sus mascotas para ir a Call the Police, porque se va con un acompañante y con la X este sábado. Bueno, y hablemos de cosas satánicas. Uribe DJ, hay noticia de última hora con Nicolás Maduro. Ay, no. Sí, pues es que son de esas cosas. ¿Dijo algo? Claro, él acusa a Elon Musk. Ajá. Y a Elon Musk. Problema con la K, ¿no? De formar parte de círculos diabólicos. A ver, esto fue lo que dijo. Me dijeron exactamente lo que hay que hacer con el diablo, con los símbolos diabólicos que maneja Elon Musk. Miren su perfil y los símbolos diabólicos que tiene en su pecho. Son sectas satánicas del poder estadounidense que han articulado sectas como la de Milei, o en Venezuela, sectas satánicas como el fascismo este que ha atacado al país. Es una lucha de carácter espiritual entre el bien y el mal, entre el odio, la mentira, el engaño, el fascismo, porque ustedes saben todo el ocultismo que hubo detrás de Hitler. Elon Musk. Ok. Bueno. Hágame el favor. Satánicas. Sí, de Elon Musk. Oye, ¿qué pasó entre, al fin qué? ¿El man aceptó darse con Elon Musk o no? ¿Y qué pasó ahí? El viernes dijimos que se habían... Que Maduro le había dicho que sí, pero que en el Palacio de Miraflores. Ajá. Que vaya hasta allá. Acá lo espero, dijo. Y el otro dijo, ay, no, hasta allá. No hay garantías. Sí, no va a pasar. Pero, ay, sería tan rico que sucediera. Pero algo como combustión espontánea que se haga así, ¡paf!, todo desaparezca. Sí, no, que no hubiera, que de verdad no hubiera... No hubiera quien defendiera a nadie y hicieran en el centro de un ring y hágale. Pero no, nada va a pasar, nada. Oiga, pero hablando de derrocamientos, este fin de semana hubo un derrocamiento, ¿no? Tumbaron un presidente por ahí en algún lado. Cuando regresemos vamos a contarles de qué se trata. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM y aquí están Morgan Wallen y Post Malone. con una de esas canciones que están súper de moda en el country rock. Some help de Post Malone y Morgan Wallen. Dirty, este fin de semana hubo arrestos en un concierto de Morgan Wallen por un tipo que amenazó con asesinar al mariscal de campo de los jefes de Kansas City, de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes. Sí, se estaba presentando el señor Morgan en Missouri y arrancó un hombre con amenaza terrorista contra los dos jugadores. Esto lo confirmó Fox News. Wallen, quien actualmente se encuentra en su gira mundial, estaba presentando este espectáculo en el campo de los campeones reinantes. En el video que se compartió en redes sociales se puede ver al cantante que está caminando junto a los Chiefs, el mariscal de campo y el señor Chris Jones. Y según documentos judiciales, un analista de inteligencia que buscaba posibles amenazas en el concierto estaba preocupado por una publicación realizada en X anteriormente. Estuvieron revisando, hemos visto cómo también han descubierto varias amenazas en conciertos, empiezan a hacer seguimientos. Clave. Y este seguimiento llegó a través del señor Aaron Brown, de 23 años, quien fue arrestado y acusado de un delito grave de clase E de realizar amenazas terroristas en segundo grado. Esto fue a través de ex de Twitter, se hizo la redada y lo cogieron. Bueno. Está bien este trabajo de inteligencia, porque previene muchas cosas. Y está pasando sí, en eventos como la Comic Con. ¿Cuándo arranca la temporada de fútbol? Fútbol americano. No sé. ¿Septiembre? Pues como en septiembre, sí, en septiembre arranca. Bueno. Este fin de semana me vi la segunda entrega del contrato ese que hicieron Mahomes y ¿cómo se llama? El Peyton Manning con Netflix para mostrar desde adentro de la liga profesional de fútbol estadounidense el trabajo detrás de algunos de los jugadores más importantes, la primera serie, la primera entrega fue relacionada con mariscales de campo, con quarterbacks y todo el camino hacia el supertazón. Entonces termina con Patrick Mahomes abrazando el Super Bowl de 2024, en el comienzo del año. Le hace un seguimiento también al mariscal de campo Kirk Cousins, que quedó lesionado a mitad de temporada en el equipo de los Leones de Detroit. Uf, qué equipo tan impresionante ese, ole. Y ahorita acaban, esta semana estrenaron la segunda entrega de ese grupo de te gusta, sí. Uf, que se llama Receiver. 5 de septiembre arranca. Ah, okay. ¿Con quién juega? ¿Sabemos? Kansas City contra Baltimore. Uy, ¿Ravens? ¿Ravens? ¿Baltimore Ravens? ¿Es que se llaman? Sí, sí, sí. ¿Los cuervos de Baltimore? Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Oye, para tú ser como tan poco paciente con las cosas que ves, para ver un partido de fútbol americano, si estás ahí. Sí. Eres muy juicioso en eso. Y eso lleva tiempo. Sí, es muy chévere. Sí, es como bueno, al que le gusta, no, el, ¿sabes? Como el béisbol. Es súper breve de entender. Eso es béisbol. Mire, Receiver, la serie de Netflix, muy buena, muy recomendada. Este fin de semana la vi. Sigue el camino de tres receptores anchos de la liga. Creo que tres de los más importantes, que son George Kittle de los 49ers de San Francisco. Ese tipo es enorme, es gigante ese man. Está también ¿cómo se llama? Amon-Ra St. John, que jugó con los Lions, que era el wide receiver de Kirk Cousins. Muy buena esa historia también, muy bien contada también. Y está Davante Adams de los Ravens de Las Vegas. Uy, es mucho jugador, tan impresionante ese man. Me dio mucha moral, ¿sabe por qué? Porque come Taco Bell. Ah, mira, no te puedo creer, en serio fue por eso. Porque lo vi sentado. Cosas, es súper fan de Taco Bell. Cosas por las cuales Alejandro admira a alguien. Come Taco Bell. Claro, pues porque imagínese, ese tipo no tiene. Mire, ese tipo no tiene una sola gota de grasa en el estómago. Nada. Claro. O sea, hay una pequeña diferencia entre comer Taco Bell y no hacer nada el resto del día y comerse un Taco Bell y dedicarse a entrenar 4 horas diarias. Sí, o no, más, claro, no, lo entiendo. No, lo entiendo perfectamente, lo sé. Él. Pero pues me dio moral, porque dije, hay que comer. Si él come, yo también. Hay que comer Taco Bell. Exacto. Si él come, yo seguro también. Está patrocinado, obviamente. Claro que está patrocinado. Obvio. Pero es porque el man es muy fan. Seguro ni come Taco Bell. Ese problema que a nosotros no nos patrocina. No, el man es muy fan. El man es muy fan de Taco Bell. Entonces Taco Bell lo patrocina. Obviamente Taco Bell le paga por aparecer en los comerciales y todo. No, obviamente no es gratis. Sí. Pero soy muy fan de ciertas cosas. A ver, no, si lo que me asombró es que se sienta a comer Taco Bell. Así como se debe sentar uno a comer Taco Bell. Ensuciándose. Además, Taco Bell es una de las cosas más despreciadas por la gente saludable. ¿Sí me entienden? O sea, sí, la gente fit todo el tiempo. Y la gente no fit también. Tengo amigos que no van a Taco Bell ni porque les paguen. Y este man Davante, sentado comiéndose el menú nuevo de Taco Bell, pero comió de todo, ya comió gaseosa, comió helado, comió tacos, burritos, enchiritos, todo. ¿Enchiritos? Delicioso, delicioso, muy ¿qué son antojador. ¿Enchiritos? Enchiladas, seguro. Ah. Es como una enchiladita con queso. Además, Taco Bell es un restaurante que me cae bien porque hace todo con los mismos ingredientes. O sea, él no cambian absolutamente nada. El Taco Bell es un ejemplo perfecto de gran marketing, por lo que he podido hablar con expertos de marketing, gente que sabe mucho de ese tema, y es que Taco Bell es lechuga, tomate, cebolla, carne, frijol, queso y crema agria. Ya. Pero no le meten nada más a ese menú. Creo que así funcionan las grandes cadenas, también, sí, ¿no? Señor. Es correcto. Sí, mantienen la constancia en sus ingredientes y nunca cambian esas recetas. Por eso es que, no sé, Por eso es que la misma música pone siempre las mismas canciones. Ahí está. How you know it. Sí, recetas perfectas. Claro que sí. Estas son las mañanas en la X. Les estoy debiendo el nombre del país. Bangladesh. ¿Ah, sí fue Bangladesh? Sí, Bangladesh. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Si quiere ahorita charlamos después de Michael Yazos. Después de Michael Yazos, y me imagino que Dayana Rodríguez tiene listos sus ganadores también, las otras cuatro entradas, ¿no? Sí, señor, claro, ahí están, obvio. Listo, en instantes. En la X-139, la X-30 años, es el numeral la X-30 años. ¿Qué haría usted si fuera invisible? Cuéntenos, y se puede ir a ver a Call the Police. Never be the same. Cause girl, you came and changed the way I want, the way I know. I cannot explain the things I feel for you. But girl, you know it's true. I stay with you, I feel my dreams, and I'll be all you need. Al aire, la X. 30 años de más música. I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off. Segundos. Ven a Claro y pide el Samsung Galaxy A25 5G con 256 GB a un precio ganador de solo 949.900 pesos pagando de contado. Con tu compra concursa por uno de los más de 300 premios diarios en el aniversario Claro. Visita nuestros puntos de venta o llama al numeral 400 y disfrútalo con la red de Claro. Primeros en cobertura. Conoce mecánica, términos, condiciones del concurso, de la oferta y financiación en claro.com.co. Llegó la feria donde ellos son los protagonistas. Ven Expo Pet, una feria para compartir y divertirse en familia mientras descubres el mundo de tus peluditos, con juegos, actividades y muchas cosas más para consentir a tu fiel compañero. Del 15 al 19 de agosto en Corferias. Compra tus boletas en expopetcolombia.com o en taquillas. Organiza Corferias. Conoce las nuevas TTR de Acate Motos. Desde 7.490.000 pesos. Cómprala ya y domina cualquier terreno. En Bavaria estamos construyendo un futuro más brillante. Por eso, cumplimos nuestra promesa y ahora elaboramos el 100% de nuestras cervezas con energía eléctrica solar. Bavaria, por un futuro con más motivos para brindar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. En Colombia, solo 3 de cada 10 adultos logran estudiar una carrera. UTEL Universidad entiende el desafío, por eso ha creado carreras y maestrías 100% virtuales con calidad internacional al alcance de todos. Inscríbete en utel.edu.mx/Colombia o llama al 302-290-7367. Atrévete a estudiar. Toda la información de tus artistas favoritos a un clic de distancia. No te quedes por fuera de nuestra comunidad digital en Facebook, X y en Instagram. Somos la X más música en redes sociales. Mañanas X está al aire. las figuras importantes del feminismo a través de la música en los 90, Paula Cole. La canción se llama Where Have All the Cowboys Gone, una crítica fuerte al heteropatriarcado de finales de la década de los 90. Y con el numeral La X 30 años estamos haciendo hoy entrega de entradas dobles para ver a Andy Summers, el guitarrista legendario del trío de Police, este sábado en el Lourdes Music Hall. Vamos a estar con Uribe DJ amenizando la previa. Exacto. Y tenemos entradas para ustedes en la mañana de hoy. Si utilizando el numeral La X 30 años nos contestan qué harían si fueran invisibles. Y aquí están nuestros siguientes ganadores de 4 boletas dobles de Irti. Primer ganador, Papagayo Gallo. Estar bien en un consejo de redacción del programa Animales de Radio. Claro. Ah, muy bien, excelente. Fantástico. Muy bien, Ricardo. Pero que no nos asuste. Ricardo, sí. Ah. Ricardo dice, si fuera invisible me iría de una a todo el área y fingiría ser la niña. Es que aquí hay una niña que nos asusta. Y el susto que les daría. Bueno, el hecho de que él tenga la referencia de la niña, ya se nota que nos oye. Vamos. Bastante. No, bien. Y sabes también por qué, dice que pondría música nada radial. Bueno, bien, es un gran oyente entonces. Es un gran oyente. Sergio dice colarme en un cohete de la NASA y poder ver el espacio, aunque sea solo una vez. Estoy con Sergio, ese es no, uno de pero mis sueños. Sí, sí, pero entiendo la intención, pero se moriría porque para poder ir al espacio le toca ponerse un traje encima y el traje no es invisible. Se muere, pero igual ganó. Está vivo, está vivo. No, lo logró. Ya fue y volvió. Y nuestro último ganador es Era de Rayo, que dice, viajaría a caleta en las cabinas de aviones, haré una ruta por los mejores festivales de música. Uy, ya, sí. Y enfiestar menos VIP. Esa es una gran idea, ¿no? Sí, que no diga, ¿qué avión agarro? Me meto en un avión y pegue, agarre, viajemos. Ya, nadie se no da se cuenta. Puede sentar en el piso. ¡Ping! Es cierto. Listo. Ahí tenemos entonces nuestros 4 ganadores de entrada doble para Call de Police este sábado. Sí, señor. Shh. Pendientes de sus redes. Estas son mañanas en la X103.9 FM. Take a ride down the boulevard, yeah. And your friends really wanna break us apart. Good Lord, all set. Good place. patience. Staring at my diamond while I'm hopping out of spaceship. Need your information, take vacation to Malaysia. You my baby, the paparazzi flashing crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Walking my Mac at 20,000 painting Picasso. Bitch, it be dipping, dabbing with niggas like a nacho. Took off a pen and diamond dancing like Rick Ricardo. She having it, with the color working on the bachelor. I know you got a pass, I got a pass, that's in the back of us. Average, I'ma make a million on the average. I'm riding with no brain, bitch, I'm out of it. Mañanas de la X 103.9 FM. Uribe DJ, se está acabando la moda de los carros grandes en los Estados Unidos, es lo que dicen algunos blogs este fin de semana. Y los SUVs. ¿Y por qué? ¿Ya hay demasiado carro y no hay mucho espacio? ¿O qué? No se sabe exactamente cuál es la psicología detrás de esta toma de la decisión de los estadounidenses por un carro más pequeño, pero parece que esa es la tendencia, vehículos más pequeños, que son mucho más baratos para empezar, y pues la economía sí puede llegar a jugar un papel importante en materia de psicología para tomar la decisión de comprar un carro, aunque para los estadounidenses el automóvil grande siempre ha sido muy significativo, más allá del costo, ¿no? Salvo pues por estas épocas, ¿no? El tema de la recesión puede decir mucho sobre la forma de pensar de la gente en cuanto a meterse en cosas más económicas, y el hecho de que la gente, por ejemplo, no quiera tener hijos y ese tipo de cosas, que también hace que no tengan una camioneta sino un carrito pequeño. El crecimiento de ventas de vehículos en el mundo este año ha sido del 2%. Las ventas de los carros en los Estados Unidos compactos, de los carros compactos, han aumentado un 18% comparado con las ventas de los SUVs, los SUVs, que significa Suburban Vehicle. Han aumentado un 12%, es decir, le va ganando la venta de los carros compactos en Estados Unidos por primera vez en mucho tiempo en ese mercado de vehículos a los SUVs. Por un 6%. La ganadora, el ganador del carro más vendedor hasta el momento es el Chevy Trax, que comienza en los $21,495. $21,000 está costando el Chevy Trax. O sea, las ventas han aumentado un 230% comparados a los primeros 6 meses del año pasado. Ya. Ahí está. Wow. La venta de carros. Carros pequeños, Uribe DJ. Se van a poner de moda los carros pequeños, según lo dicen algunos blogs, en habla el día de hoy. Habla del de si son eléctricos. ¿Qué? Eléctricos, híbridos o no. Creería que es más de tamaño, ¿no? Que de tecnología, al parecer. Es correcto. Porque creo que el Chevy que usted mencionó, que obviamente pues era como de esperarse porque no hay marca más gringa que Chevrolet. Y Ford. Pues, y Ford también. Pues es un carro a gasolina. Ya, ok. Sí. Interesante, pues. Curioso, ¿no? Porque es un país que sí tiene infraestructura para que el que quiera tener un camión lo tenga, si quiere. Así que, pues, sí tiene que ser más un tema económico y de recesión. Ajá. ¿Y los camiones y las trocas? Ah, vaya. Vamos, trocas. entramos en destapado. Quiero una tractomula para mí. ¿Quieres una tractomula? Sí. Ok. ¿Y los camiones y las trocas han caído en un 4%? Oh, hombre. Las ventas de trocas. La troca. La troca le dicen a la camioneta con platón atrás. Ah, okay. La troca. Esa es. Chévere. Y le dicen los... Ese es un... Término mexicano, sí. Ese es un anglicismo... Mexicanizado. Mexicanizado. La troca. La troca. Ahí está. Y bueno, información de carros. Mañanas de la X, 103.9 FM. Montémonos ya. So slowly, slowly, time goes by. So slowly, slowly, time goes by. So slowly, slowly, time goes by. So slowly, slowly, time goes by. So slowly, slowly, time goes by. So slowly. Hung Up en Mañanas en la X. Bueno, hubo caída de dictador en Bangladesh, Uribe DJ. Sí, la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, espero pronunciarlo bien porque mi bangladeshiano. Buen bangladeshiano. Estoy hasta ahora en clases. No, pero va bien. No, muy bien. Magnífico. Sí. Fue derrocada y salió corriendo en un helicóptero, se voló en un helicóptero. Wow. Es lo que reportan en las últimas horas todos los medios internacionales. Y pues algo interesante y que ojalá pase en otros lugares del mundo, pues es que se logró derrocar a esta dictadura, porque es una dictadura la de Bangladesh también, gracias a que las fuerzas públicas y el ejército decidieron irse con el pueblo y no con la dictadura, ¿no? Entonces, es la única forma como se pueden caer esas, claro, dictaduras. Si es la única forma. Se monta en el equipo contrario, ¿no? Sí, uh-huh. Sí. Entonces, pues, es una muy buena noticia para Bangladesh y ojalá sea un ejemplo a seguir para otros lugares del mundo que sabemos que están pasando cosas similares, ¿no? Como es el caso de Venezuela. La dama, pues, de hierro de Bangladesh la llamaban. ¿O la llamaban? Ah, ok. Sí. Pero me pareció un triunfo increíble del pueblo sobre un gobierno opresor. Eso me parece una cosa fantástica lo que pasó en Bangladesh. Y de nuevo, aunque ojalá, yo no sé, yo voy a jugar de abogado del diablo. A ver. Pero a ustedes no les da la impresión que eso de que el triunfo del pueblo es puro cuento. Pues no, en dictadura no creo. En una dictadura no creo. Yo creo que en una dictadura el triunfo del pueblo es crucial, vital y definitivo. Es que es la única forma. Pero de sobre todo cuando hay un ejército. Sí, pero ahí no se puede. O sea, cuando hay un ejército de por medio y el ejército se cambia de bando y se va y se cae el dictador, no es el pueblo el que lo tumba, es el ejército. No, pero de todas formas el ejército, si el pueblo no se levantara a pedir sus derechos y a exigir libertad y a exigir una cantidad de cosas, pues no habría tampoco una fuerza de presión para que el ejército tome un bando distinto al que tiene. Entonces yo creo que sí es importante que sea el pueblo el que... Lo que pasa es que puede haber... En últimas, por ejemplo, en un conflicto como el que está pasando al otro lado, pues no sé, la comunidad internacional no se puede meter. Sí, claro. Es un tema que tiene que pasar al interior del país, claro, y es como pasó en Bangladesh. Es la por ejemplo, gente. En el conflicto del otro lado, Uribe DJ, si el pueblo tiene ese poder, ¿por qué no lo respalda el ejército? Ah, bueno, esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo, porque es que esa sería en este momento la única luz de esperanza para derrocar la dictadura al otro lado. Ajá. Que las fuerzas militares, la fuerza pública, de verdad estuviera del lado del pueblo y... Pero en este lado no lo está. Pero digamos, en el caso de Venezuela no está sucediendo. Pasó en el caso de Bangladesh, lo cual facilitó muchísimo más las cosas, más la fuerza y el impulso que ya traía el pueblo levantado, pues, en contra del gobierno, pues logran derrocar a esta mujer que llevaba 15 años de una dictadura en Bangladesh. Entonces, pues, no deja de ser en medio de todo una noticia optimista de que sí se puede. Ojalá se logre. Sí. ¿No? Bueno, pues vamos a ver qué. ¿Usted iba a decir algo, Andrés? Lo vi intrigado, interesado, inquietado. No soy un analista de este corte, pero de todas maneras. No somos. Puede ser que si el. Muchas veces la fuerza pública, como dice Uribe, también tenga otros intereses del otro sector. No, sí, claramente. Ahí. Claramente, es el único motivo por el que al otro lado no se han volteado de bando. Porque seguramente o tienen mucho miedo o tienen muchas garantías como ejército, como fuerza pública, del lado de quien, del dictador. De quien está en el poder, sí. Estas son mañanas de la X 103.9 FM y está entonces Bangladesh sin dictadura. We'll be right back. X, 103.9 FM. Let me know all the stars are al aire. La X. 30 años de más música. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skillet, baby. And the thing about your boy is, I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me. That's right, whip your lovin' on me. Young J-A-C-K-A-K-A, Rico like Suave, Young Enrique, speaking at A-K-A. She's an alpha, but not around your boy. She get quiet around your boy. Hold on, don't know what you heard or what you thought about your boy, but they lied about your boy. Going dumb, and it's something idiotic about your boy. She wearing cheetah print, that's how bad she won't be spotted around your boy. I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me, baby. Whip your lovin' on me. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skillet, baby. And the thing about your boy is, I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me, baby. Whip your lovin' on me. Young M-I-S-S-I-O-N-A-R-Y. He's sharp like barbed wire. She stole my heart, then she got archived. I keep it short with a Lord Farquhar. All the girls in the front row, all the girls in the barricade, all the girls have been waiting all day. Let your tongue hang out, pick everything. If you came with a man, let go of his hand. Everybody in the suite kicking up their feet, stand up, dance. And all the guys in the back waiting on the next track. Cut your boy a little slack, it's Young Jack. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skillet, baby. And the thing about your boy is, I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me. That's right, that's right. Whip your lovin' on me. Yogo Yogo Familiar, la diversión alcanza para todos. Es delicioso. Cómpralo ya en su presentación de 1100 gramos para que toda tu familia diga tam. Esta es la X 103.9 FM. 30 años de más música. HJVU Bogotá. Carpenter abriendo esta edición de On The Radio. Y al aire a las 11 de la mañana, 4 minutos. Yo soy Cata Blanco y voy con ustedes hasta la 1, por supuesto, con los mejores discos del mundo. I think I've had enough. I might get a little drunk. I say what's on my mind. I might do a little time. 'Cause all of my kindness is taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wild. An optimist. Sun was shining, I'm positive. Then I heard you was talking trash. I thought a mystery. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wilding. And we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday. Jail tonight. Promise you'll pay my bail. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness, it's taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wild. On the radio. easy going, never controlling, well traveled, well read. Agosto es el mes del hip hop en la X. Acompáñenos a vivir los mejores momentos, canciones y beats del género. La X, 103.9 FM. Más música. Conocimos el año pasado gracias a Sunroof, que aterrizaban 103.9 FM y la X más música.com, en donde aterriza otra de esas jóvenes promesas, y es Benson Boone, que hasta 2024 se dio a conocer con Beautiful Things, que entre otras estuvo en vivo este fin de semana en Lollapalooza, Chicago, y aquí suena al aire en On The Radio. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take

angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. I'm fierce as flowers grow. Aprovecha los beneficios del plan inteligente de Davivienda e Intel en Alcosto y Catronics. Compra tu computador marca Acer con procesador Intel Core en Alcosto y Catronics y llévalo con 0% de interés a 12 meses pagando con tarjetas de crédito Davivienda. Alcosto, hiperahorro siempre. Aplica para referencias seleccionadas. Consulta términos y condiciones en alcosto.com. Uf, qué ganas de un... Sí, pero no sabe qué tengo ganas. Se supera del beco. Uy, sí, qué rico. El snack. Para tu hora del snack. Ya entendí. Será ir por un queso pera del beco. El snack. Para tu hora del snack. Con Avianca, tus próximas vacaciones son a un destino diferente. Descubre la magia de volar y dile hola a un nuevo cielo viajando en vuelo directo Bogotá a Montreal. Conoce más en avianca.com. Miembro Star Alliance, vigilado supertransporte. Con Yogo Yogo de Alpina, la diversión alcanza para todos. Conoce la nueva presentación de 700 gramos a un menor precio por solo 4,500 pesos. Y disfruta del sabor que más te gusta. Búscalo en tu tienda más cercana. Precio sugerido al público. Precio comparado a Yogo Yogo 1,000 gramos. Remake Song on the radio. 1, 2, 3, 4. Mm-hmm. años conocimos el exitoso disco de Sam Smith in The Lonely Hour, pero él ahora lanza esta nueva versión, esta vez uniéndose a Alicia Keys en la canción I'm Not The Only One, que aterrizaba y que estrenábamos en esta esquina de la nación en la que nos vamos a Canadá, de la mano de The Weeknd, que está mostrando como pequeños adelantos de lo que puede venir en esta próxima era, así que estamos muy pendientes de él y aquí está con Heartless. Dodging death in the 6 feet. Amphetamine got my stomach feeling sickly. Yeah, I want it all now. I've been running through the they need a dog pound. 100 models getting faded in a compound. Trying to love me, but they never get a pulse down. Cause I'm heartless. And I'm back to my ways cause I'm heartless. All this money and this pain got me heartless. Cause I'm heartless. No hay nada mejor que viajar en el tiempo con canciones. Por eso los espero para que juntos abramos esta caja sonora de recuerdos llamada Pandora's Box. Todos los viernes a las 8 de la noche. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, the things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last it's ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long way, yeah, we came a long way from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it. Tell you. When I see you again, oh. First you both go out your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken, the love will never get lost.